Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. JPod 13, octavas jornadas de podcasting. 4, 5 y 6 de octubre, Rafael Oteles, Atocha, Madrid. El espectáculo podcastero más grande del mundo. Toda la información en la web jpod.es/jpod13. Agencia ROM presenta. En Agencia ROM hacemos nuestras propias audioseries a nivel amateur, como Private Eye, Tercer Grado o Argos. Pero hemos querido dar un paso más, y gracias a un ambicioso crowdfunding, queremos hacer la mayor superproducción en audio jamás vista hasta la fecha. Dédalo, una audioserie de 8 capítulos mezcla de ciencia ficción y terror. Que queremos que cuente con los mejores actores de doblaje y la mejor edición de audio. Y puede ser realidad gracias a ti. Ayúdanos a promover este ambicioso proyecto. Toda la información en dedalo.agenciarom.es. Agencia ROM, porque no solo es escuchar, es imaginar. Tienes cara de cansada. ¿Qué has venido corriendo hasta aquí? Mi fanno male i piedi. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuotidianos todos que escucháis este nuevo episodio. Cuotidianos número 84. Episodio previo a la JPod. Hoy. Bienvenidos al otoño. Ha vuelto la lluvia, ha vuelto el viento. Han vuelto la jornada de podcasting, que siempre pues, pillamos un poco con estas primeras lluvias del otoño, y han vuelto también los platos de sopa. Tan agradecidos ya en estas noches otoñales. A los calditos, a los fideitos, a estas cosas así. Ay, qué rico. Qué reconfortante. Qué confort. Los purés. Oh. Ya como abuelos totalmente. Esto ya hemos pasado. Solo que tenemos dientes, vamos, los comemos porque queremos. Hemos pasado de tomarnos un martini en la terraza con unas aceitunas. Abandonarnos por completo a los caldos de Tetabrick. Y a las infusiones relax. Y a las infusiones y a los tés. Qué fuerte. Bueno, ¿qué te parece si pues vamos comentando con la semana triste y vamos dejando algunas cositas después para el final? Continúa la instrucción del caso de Loere y en esta ocasión la jueza Laya impone 46 millones de fianza al ex viceconsejero de presidencia Antonio Vicente Lozano, quien interrumpió su declaración y se negó a declarar ante la jueza, aconsejado por sus abogados. Es decir, claro, él empezó a declarar, la jueza le dijo algo así como que me estás vacilando y los abogados le dijeron no, cállate, que tienes derecho a no, o sea, que puedes no hablar, y entonces pues el hombre cesó de declarar. Bien. Así tal cual. En fin, tanto la imputación como la cuantía que se le impone de fianza le parecen injustas al PSOE. Yo en cualquier caso entiendo que si ellos defienden su inocencia, yo entiendo que lo único que tiene que parecerles injusto es la imputación, no la fianza. Si tú entiendes que eres inocente, no tienes por qué discutir una fianza o no, porque al final a ti te da igual. O sea, no te da igual. Me refiero, tú eres inocente. Eres inocente, exacto. ¿Qué pasa? ¿Es inocente, pero si le ponen 1.000 euros de fianza, estamos contentos? No, es decir, da igual. O sea, si esta persona es inocente, tendrá ahora que demostrarlo, parece ser que tendrá los medios para pagárselo a abogado. Seguramente. Y bueno, veremos cómo procede todo. La jueza justifica detalladamente la fianza y lo tiene bastante bien clarito. Es decir, en cuanto a las cantidades, en cuanto al dinero que se supone que él ha podido despistar por activa o por pasiva, a lo que le añade el tercio legal correspondiente, y eso es lo que nos da esta cantidad de 46 millones. Si queréis escuchar un repaso y unas reflexiones bastante interesantes, muy floridas, sobre este caso y sobre, bueno, sobre cualquier otro de los casos judiciales que tenemos ahora mismo en política y corrupción en España, pues no dejáis de escuchar el último episodio de Decadencia Occidental, que amenazaban con que será el último episodio ya de una, por una larga temporada así indefinida. Esperemos que no, que no nos dejen no. En este páramo del podcasting, y que, bueno, pues compartan con nosotros sus opiniones, que pueden ir desde los videojuegos, el cine, a la política. Uh-huh. Y que me encantan. Ser parado en España no va a ser nada fácil, y menos aún si tienes derecho a recibir algún tipo de prestación. Aunque algunos periódicos se empeñen en titular de esta manera, Empleo pone a los desempleados que cobran el paro en libertad vigilada, o sea, me parece quizá un poco excesivo, ¿sabes? Que no, ya te imaginas al parado con su traje de reo, con su bolita con cadena atada al tobillo. Y bueno, yo te digo, no termino de tener claro si comparar el desempleo con la cárcel o con la libertad condicional no me parece que sea un término muy adecuado. El caso es que si antes podemos salir de España, si éramos desempleados y estábamos percibiendo una prestación, a partir de ahora pues solamente podremos salir de España durante 15 días o menos sin tener ningún tipo de problema ni de tener que realizar ningún tipo de comunicación. Si nos ausentamos entre 15 y 90 días, que este es un plazo nuevo que añaden, perderemos la prestación, pero la recuperaremos y no tendremos que justificar la salida, pero sí tendremos que comunicarla. Es decir, tendremos que pedir permiso para contar con la autorización del servicio de empleo para que nos dé su permiso. Según ellos dicen que esto solamente es un trámite, pero bueno, ya tienes tú que pedir el permiso. Es que es un escrito. Pierdes tu prestación, la recuperas cuando vuelvas, pero la pierdes, ¿no? En fin. Y bueno, pues si tienes que salir de España por un periodo superior a los 90 días y hasta un año, tendrás que comunicar y además tendrás que justificar por qué te vas durante tanto tiempo y que solamente pues estos motivos son pues por empleo o para formarse. Es decir, si te vas a aprender inglés a Inglaterra y vas a estar fregando platos durante más de 3 meses para aprender el idioma, pues tendrás que pedir permiso y justificar que vas allí a aprender el idioma o a lo que sea que vayas a aprender, que vas a buscarte la vida, que vas a buscarte trabajo. Yo lo veo esto. Llega al aeropuerto y le enseña la tarjeta de embarque y la autorización del SEPE. Hombre, ahí está. Ahora, antes de, ya veo yo Ryanair, EasyJet, este tipo de compañía, antes de comprar tu billete de avión, te ponen allí un enlace a la página del SEPE para que pidas tu autorización. Porque si no, no puedes viajar y, hombre... Sí, sí. Total. El problema puede ser gordo. Nuestro ministro favorito, Montoro, asegura que en 2014 no habrá subida de impuestos. ¿Cómo se te cae el cuerpo? No sé, una cosa más que añaden. No es para comerse a este ministro a besos y abrazos. Yo es que no me viene ese, ese volunto, no sé. A mí tampoco. Montoro incluso añadió que habrá bajadas selectivas de tributos. Yo espero a ver si alguna de los españoles mortales que pagamos impuestos nos toca alguna. Selectiva a los actores, ¿no? Ya lo dijo. Sí, sí. Y bueno, y siguiendo la estela de la ley de emprendedores, que incluye, entre otras medidas, un IVA con criterio de caja, es decir, que tendrás que pagar el IVA cuando hayas cobrado, el objetivo, según ellos, es el de fortalecer el crecimiento de la economía, y yo no sé si este término de fortalecer no sería más correcto decir con el objetivo de no debilitar la economía española, porque bueno, yo te digo que yo no paro de ver carteles de ciudad en venta. Así, en general. No para de ver carteles de pisos, de locales, negocios que bajan persianas a diario. Sí, sí, es muy triste. En fin, yo creo que si bien ya estamos bastante cerca del colapso y ya empieza a no haber ahorro de los que tirar, yo espero que estos brotes verdes que tanto anuncian, que rulen, que se repartan un poquito entre todos y disfrutemos. En fin, en 2014 no habrá subida de impuestos, pero sí se va a congelar. Bueno, se va a congelar. Se va a mantener congelado el sueldo de los funcionarios. Es decir, más de lo mismo. Es decir, si ya llevan 2, 3 o 4 años, pues bueno, pues seguiremos así. No se van a pagar más impuestos, pero se va a ganar menos. Y por supuesto, no habrá oferta pública de empleo. ¿Y para qué? Si la hubiere, manteniendo la tasa de reposición de un 10% como máximo, es decir, podrá ser inferior. Es decir, a mí que me expliquen cómo van a funcionar determinados servicios si por cada 10 personas que se jubilan solo se contrata una. O sea, imagínate, por ejemplo, un cuartel de estos de bomberos, se nos jubilan 10 en el plazo de 4 años y contratan uno. Y solo se contrata uno. En 4 años solo se contrata un bombero. Yo lo veo. Muy bien, ahí las reglas, vamos. O sea, aplicamos esto a sanidad, aplicamos esto a educación, a cualquier sitio en el que haya funcionario. Y bueno, ya una persona hace el trabajo de 10, yo lo veo, ¿eh? Sí. Bueno, yo creo también, aprovecho para recordar que hay mucho que estaremos encantados de tener un sueldo, aunque fuera congelado. O sea, es decir, da igual. O sea, que no es un sueldo fresco, que está congelado, pues da igual. Uno lo descongela poquito a poco y al final, pues casi queda el pego. Va, no pasa nada, tú lo descongelas y de camino al banco para ingresarlo, eso ya llega descongelado del todo. Bueno, y ya la guinda del pastel, este último beso que nos lanza así y nos sopla en el aire. Es esta subida, no hay subida de impuestos, hay congelación de sueldos, pero nos sube la luz un 3,1% para empezar. Claro, claro. Y esto, la cosa promete que va a seguir al alza. Claro. Bueno, no, he dicho antes lo de descongelar y del camino al banco, no, pero es al revés, de camino a casa, porque ahora lo del colchoning se está llevando mucho. Va a ser uno a parar. Hoy, al final llegamos a nuestro apartado de derecho y defensa legal. Vamos a descubriros un secreto, una frase mágica que es como ponerse pantalla, como ser cascarón de huevo o terrón de azúcar, así si recordáis vuestros juegos infantiles. Sí. Ante las preguntas de la jueza por el presunto caso de fraude a Hacienda de más de 4 millones de euros, Leo Messi dice un rotundo: de la plata se ocupa mi papá. Y con esto, amiguitos, conseguimos hacer una finta, un regate magistral y dejar el brown a su papá, que repite la jugada, pasando el mismo marrón a su antiguo socio. Y así sucesivamente. Es decir, ya a mí ya lo indignante ya no es que se defraude a Hacienda, sino que la gente encima lo vitoree y aplauda en el pasillo de los jugados. O sea, tú te imaginas, como por si ejemplo, fuera eso un partido de fútbol y la gente: Messi, vamos. No, pero a ver. O sea, tú imagínate que, yo qué sé, pues cuando va a Bárcenas o cuando va a cualquier otro imputado, pues que le hagan el pasillo a la gente y aplauda y tal, ¿no? O sea, claro. No, oye, no sería sé. Lo mismo, a mí me parece un poquito vergüenza. Espectacularicémoslo todo. A mí me da vergüenza, ¿no? Es decir, no voy en contra de ningún partido ni en contra de ningún profesional, pero en fin, esto me parece un poquillo triste. Nadie discute la calidad futbolística, nadie discute su profesionalidad, pero recordemos que no paga Hacienda todo lo que debe y eso es delito. Exacto. Esos impuestos, en definitiva, nos los está chuleando a todos los españoles, a los que somos del Madrid, a los que somos del Barça, a los que somos del Betis o a los que no nos gusta el fútbol, nos está chuleando también los impuestos. Hacienda, que al final pues resulta que somos todos los españoles o los que nos sentimos independentistas, todos, al final a todos esa Hacienda es a la que nos está robando. Así que yo espero que haya un poquito de cabeza, un poquito de seriedad. Y bueno, a mí lo que se sepan diferenciar las cosas. Quiero decir una cosa, es que sea un ídolo del fútbol y otra cosa es que haya obrado mal y haya defraudado. Pero tiene muy buenas piernas. El muchacho tiene muy buenas piernas, claro, y juega muy pero bien un al mala, fútbol. Un mala cabeza. Tiene una mala cabeza. Bueno, en fin, que diga, a mí me hace gracia, me resulta curioso que diga que ya ha pagado por adelantado los ejercicios de 2010 y 2011. ¿Cómo que ha pagado por adelantado? ¿Qué me estás contando? O sea, yo 2010 lo acoquiné en junio de 2011 y lo de 2011 lo he acoquinado en junio de 2012. O sea, esto, como entiendo que como todo el mundo. Y bueno, yo creo que diga que ya ha pagado por adelantado esto tiene el mismo valor que cuando te para la Guardia Civil por ir sin el cinturón de seguridad y le dice que te lo estabas poniendo. Claro. Es decir, te han pillado, pues ya está. En algunos pueblos de España cantan: si te ha pillado la vaca, jódete. Pues esto es lo mismo, te han pillado, pues a pechuga y ya está, paga lo que debes. Hasta aquí la semana triste. Muy bien. Pues empezamos con la semana de Gema. Cuotidianos, una vez más, persigue exclusivas, porque eso ya es muy nuestro. Y en este caso, después de intensas indagaciones, ya podemos confirmar quién es el verdadero culpable de la crisis que nos azota. Ya lo tenemos, y lo tenemos pillado. Bueno, no lo hemos pillado nosotros. Pero bueno, lo dice el diario británico The Telegraph, que ha escrito un artículo dejando muy bien a España y a los españoles, como siempre, tenemos muy buena fama últimamente. Y bueno, basándose en el último estudio de la Asociación Nacional para la Racionalización de los Horarios, achaca toda la problemática española a la mala economización de las horas de trabajo y a la práctica de la siesta. En resumen, nos recriminan que en vez de acostarnos a una hora decente, pues trasnochamos y como nos gusta mucho la juerga, pues después necesitamos la cabezadita de después de comer para recuperarnos. Uh-huh. Siguen en sus 13 de que España tendría que equiparar sus jornadas de trabajo a los del resto de Europa y que tenemos un muy bajo rendimiento laboral. En mi opinión, pues en España quizás el bajo rendimiento laboral, más que por causa de trasnochar, se debe a la falsa creencia de muchos empresarios de que trabajando más horas se produce más. Ese error lleva mucho tiempo cometiéndose. Lo que no se puede seguir es por el camino de contratar al típico chico para todo, que trabaja 12 horas ininterrumpidamente a veces o descansando media horilla por 600 euros al mes. Yo creo que eso es lo que verdaderamente hay que desterrar y no nuestra amada siesta, por Dios, no toquéis eso que es sagrado. Uh-huh. De todos modos, The Telegraph pues tiene que intentar vender más en estos tiempos en los que la prensa en papel está también pasando una crisis parecida y nada, si tiene que contar cosas que no tengan fundamento y venden, pues eso hacen. Me fío más de países como Estados Unidos, China o incluso Japón, que han incorporado la siesta en el panorama laboral para rendir más. Y a mí eso sí que me da confianza, que te diga. Los americanos lo llaman power naps. Y por lo visto son muy reparadores esas siestas que tienen ahí estipuladas en horario de trabajo. Y bueno, yo le digo a los británicos o al de Telegraph, ¿y de las pintas de cerveza hablamos? ¿Eso no da sueño? Porque a algunos parece que les hace creer que pueden volar, incluso, sí, sí. ¿Eh? Piensa que tienen poderes. Esto sería bajarnos al nivel de la política y del y tú más, y no vamos a hacerlo porque tenemos mucha clase. Efectivamente. Y nada, empezamos con las noticias express. Escuela de sexo oral busca sede en España. Puede ser un buen negocio. Nosotros vamos dando ideas. No sé, ahora, como está de moda esto de emprender, a lo mejor aprovecháis la tarifa plana y mira, os tiráis al charco. Este, oye. Este es uno de los negocios que le tendrías que explicar a la familia. Entonces es complicado, ¿eh? Sí, o no contarlo, no sé. No. Bueno, es una escuela, en teoría, la que quiere montar esta sede en España, es una escuela que ya tiene dos sucursales y quiere abrir franquicias en Ibiza o Tenerife. Una de estas franquicias que ya tienen abiertas está en Rusia y a ella acuden a diario muchas mujeres para ser un poquito mejores en la cama. Siempre hay que aprender algo más. Igual, más o menos, yo lo equiparo a ir al gimnasio, pero sin bolsa y sin tener que sudar ni tener que sufrir. Y nada, un equipo de 6 profesoras enseñan mediante 12 talleres pues cómo mantener a cualquier hombre contento, bien amarrado y, según ellas, adicto a las mujeres, o sea, a su mujer, que sea dependiente. Incluso dicen que tienen trucos para despertar la bestia interior de los hombres. A mí eso me ha molado. Que no es como cuando te esconde tu mujer el mando a distancia de la tele o dice que tu madre cocina peor que ella. No, la bestia interior no, buena, la de la cama, eso. Ahí, no, ahí está, empujar. No la de los malos rollos, que muy esa bien, está esta flor de piel. A veces, sí. Y los talleres más demandados, por si a alguien le interesa, son sexo oral, garganta profunda y sexo tailandés. Nada, si alguien entra en la página web y se informa de cuáles son los 9 talleres que quedan y nos quiere hacer llegar, o si alguien se apunta, oye, quién sabe, a lo mejor alguien se apunta vía internet. A mí me gusta eso que decías, que era como un gimnasio, pero bueno, sin sudar y tal, claro. Y con alcohol, porque esta gente se toman sus cervecitas, sus copitas de champán ahí. Sí, porque hacen despedida de soltera, entonces montan talleres en plan despedida de soltero para cachondearse ahí y ahí corre el champán y el alcohol. Venga, queda gusto. Vamos a hacer una despedida de soltera, vamos a tomarnos 2 botellas de champán y vamos a hacer un máster en sexo tailandés, por sí, ejemplo. Sí. Y se lo pasan tetas. Una locura. Yo lo veo. ¿Cuál es el indicador de que queda muy poquito para Navidad? Pues tristemente, cuando leemos noticias como que han detenido a 4 personas por el robo de 160 paletas y jamones ibéricos en Guijuelo, Salamanca. Uh-huh. Es así. Este año, con más motivo, atad bien a los papanueles al balcón, porque yo creo que hasta eso se van a llevar. Está la cosa muy mal. En nuestro portal se han llevado una planta de plástico. Hombre, no te digo más. Si es que... Los aseos de pago han llegado. Hablando de eso, de crisis, de cómo se está poniendo la cosa, la privatización ha llegado también a los aseos públicos, porque Adif ha adjudicado la gestión de los aseos de la estación de Madrid Puerta de Atocha a una empresa privada, que en un principio va a ser la que va a fijar el precio, que rondaría los 60 céntimos, por desahogarse en uno de sus servicios. Aguas mayores, aguas menores, eso ya cada uno que haga lo que quiera. Adif ha anunciado que los aseos de la sala de embarque van a seguir siendo gratuitos para los viajeros. Y la empresa adjudicataria de los otros aseos, pues por tal de acontentar un poco a la gente que está bastante indignada, se ha comprometido a entrar en negociaciones para que los usuarios de los aseos obtengan ventajas a modo de promociones o descuentos en los comercios de la estación, ¿no? Para que no se quejen tanto. Sí. Pero bueno, Yo creo que siempre ha sido un poquito al contrario, ¿no? Yo es que creo que esto lo están enfocando al revés. Es decir, tú sales y dices, uy, me estoy haciendo un pipí, nos tomamos un café y me paro a, y vamos al aseo, a hacer un pis. No, no, esta gente dice, no, no, me voy a Atocha, hago pipí, a ver si me dan vale de descuento para comprarme un suéter o un bocadillo o dos cañas. O para merendar, como en la cafetería del Corte Inglés, no sé, así. No sé, pues. Igual que en tendencia, y dice, bueno, vamos al centro comercial, hacemos pipí y a ver qué oferta nos dan. Eso, pues así. Mira, igual hay gente que lo hace en plan, coña, por 60 céntimos es como coger un boleto de esto de... Sí, de la coge lotería. De la cesta. A lo loco. Un regalo a... Becados desaparecidos. Esto sucedía en la provincia de Almería. Alrededor de 120 estudiantes han desaparecido tras haber cobrado indebidamente becas de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. ¿Pero qué me estás contando, Carmen? ¿Aducidos? ¿Luces del espacio han venido y se los han llevado? ¿Cómo ha sido esto? ¿Yo he dicho aducidos? No, lo estoy diciendo yo. Ah, y digo, no, como me suelo equivocar tanto, no es, digo... No es inquietante. Prefiero que me lo digas No tú. Es inquietante, Carmen. Pues la verdad es que 120 estudiantes, los campus son tienen como actividad paranormal y eso. Paranormal totalmente. Puede ser. Los estudiantes han cobrado estas ayudas al estudio del curso 2011-2012 y un pequeño grupo correspondiente a 2010 y 2011. Y bueno, aunque no hubo ningún problema en hacerles el ingreso bancario en su momento, cuando ahora la consejería ha ido a reclamarle la devolución de toda o parte de la beca, resulta que estos estudiantes y sus familiares han desaparecido. Están ilocalizables. Aducido, lo que yo te digo, se lo han llevado los marcianos. Totalmente. A una gran parte se le pide la devolución por no haber ido a clase ni la mitad de los días lectivos. Y creo que bueno, que lo que habría que controlar no es la forma de otorgar las ayudas, sino la forma en que se entregan, quizá, ¿no? Hacerlo en pequeños plazos, no sé. Igual con estas cosas se lo plantean, ¿no? Hombre, pero yo creo que esta política no solamente habría que llevarla al tema de las becas, habría que llevarlo a la política, a los presupuestos en general. Exacto. No, venga, toma, tú que eres una comunidad autónoma, te doy un montón de millones de euros para que se supone que te lo vas a gastar en 12 meses y lo vas a hacer bien. No, no, yo me lo fundo en llamadas de teléfono, en fiestas, en planes de jubilación a la carta. Pero concretamente en las becas, pues como siempre por unos pocos pagan todos y después pasa lo que pasa. Cancelan su boda y aprovechan la comida del banquete para un buen fin. Esto pasaba en Atlanta, no es de aquí, porque aquí, vamos, no cancela una boda ni Cristo. Han bajado hasta los divorcios, o sea que los padres de la novia, en este caso, se pusieron en contacto con una asociación al cancelarse la boda y quedarse estos 200 cubiertos ahí, pues... Llamó a esta asociación para invitar a 200 personas sin techo y que disfrutasen de ese banquete que de todas maneras se iba a desechar. Uh-huh. Y nada, la asociación en un principio claramente creyó que estaban tomándole el pelo, dijeron esto es una broma telefónica, y luego pues vieron que no fue así y quedó todo el mundo muy contento, claro, imagínate. Aquí en España vamos a celebrar que no nos casamos y nos comemos todo lo que haya y después ya la reyerta, después Hombre. De comer, reyerta nos partimos entre familias, la camisa. Nos partimos la camisa o la cabeza, lo que haga falta. Atleta pillado con un pene falso lleno de orina para burlar el control antidoping. Esta noticia ha volado por todos los periódicos. Un atleta italiano que, bueno, de los 10 kilómetros marcha, después de su participación en el campeonato nacional, fue descubierto con un pene de plástico con el que trató de rellenar el tubo de ensayo de orina en un control de antidoping rutinario. Nada, ya estaban ahí detrás de él y al final, pues... Lo que te imagínate... Que le vieron el trasto de plástico y dijeron, ¿pero esto qué es? Te viene este señor con dos penes en... Esto que es uno pa' calao. En el pantalón. Aquí hay algo raro. Hombre. Espérate un momento. Esto es como la foto del jugador ese de baloncesto en Twitter, que se le veía todo el trasto de lado. Claro, y dices ahí eso. Dice, esto no. Es un montaje. Claro. Esto es un Photoshop live. Graban a un concejal madrileño pidiendo dinero por una licencia de taxi. El taxista no se podía creer que el concejal de Hacienda y Urbanismo de su pueblo, el Álamo, en Madrid, le hubiera pedido 14.000 euros para poder acceder a una licencia de taxi. Así que, bueno, la primera vez coló, pero la segunda, cuando fue a pedir la segunda licencia, le grabó con el móvil y sucedió de nuevo. Le pidió esta vez, en vez de 14.000, 15.000, y ante las quejas del taxista, el alcalde le recalcó que eso que le pedía era para cubrir gastos del ayuntamiento, que no tenían ni un duro. Y incluso en otro momento de la grabación, el alcalde le dice, o prácticamente le amenaza diciendo que si el ayuntamiento no gana nada, no le damos la licencia. O sea, si más claro el agua. Si hay un precio para la licencia, que se pague, pero... Esto sobre que es para pagar la raya del parking, por lo visto, y esas cosas. Del parking. Los tapersec salvarán a la política. Ya, bueno, algunos sindicatos empezaron esta moda de ofrecer descuentos y promociones para frenar el descenso de afiliados. Pues, por ejemplo, daban tratamientos de botox y depilación láser o hacían descuentos. Y bueno, solo hacía falta tiempo para que viéramos cómo formaciones políticas, en este caso el PSOE, se abriera a estas iniciativas para captar público. Y bueno, en tiempos en los que la política está un poquito de capa caída, han decidido, por ejemplo, que en la sede del PSOE de Alboraya, Comunidad Valenciana, se organizará un tupper sex para las mujeres del municipio. Uh-huh. Esto estaría muy bonito, pero rápidamente los organizadores del acto han dicho que no formaba parte de las actividades oficiales del partido y que solo prestaban la sede para esta ocasión. Esto sería daría lugar a unos mítines un poco curioso. Tú imagínate que fuera para un mítin, ¿eh? Esas mujeres ahí con sus diademas, con las pollitas de plástico y las banderolas. Ese líder político allí en el escenario y la señora con la maleta rosa gigantesca vitoreando detrás. Con penes de plástico en las manos. Bueno, eso es digno de una película de Almodóvar, por lo menos. Pequeños penes con el banderín de tu partido. Hombre, impresionante. No era una buena imagen. Simplemente han sido buenos y ya está. Boleto sin dueño. Imagina por un momento que vas con tu boleto de la primitiva a comprar... A comprobar, si te ha tocado esa semana la primitiva y, bueno, termina jugando otra y olvidas ese boleto en el mostrador ahí y nada, y tú vas a tus cosas y te vas. Y bueno, resulta que ese boleto está premiado y además con 4,7 millones de euros. Yo no me puedo hacer ni idea, me hace mi ilusión el reintegro de 4 euros cuando imagínate me toca alguna vez. Eso. Pero imagínate también la mala suerte de dejarte un boleto. Bueno, joder, con la suerte que tengo yo, me lo he olvidado, fijo. Bueno, pues pasando un año, si nadie reclama el boleto y en base al artículo 265 del Código Civil, que establece que pasado ese año, si nadie lo reclama, el propietario de los... O sea, si este propietario no lo reclama, pues el alcalde de la localidad tiene que buscar o es encargo para él que busque al legítimo propietario de ese boleto. Uh-huh. Pues nada, en este caso el alcalde de la localidad, que creo que era en La Coruña, ¿no? O algo así, sí. Va a tener un duro trabajo porque va a tener que dirimir entre los muchos que ya se han postulado, que hasta ahora creo que ya van 47 personas. Hombre, cómo no. Hombre, de esto es España. Hombre, por Dios. Por Dios. O sea, te pierde un billete, es de 47 personas, no hay duda ninguna. Pues nada, si eres de La Coruña y escuchas este podcast y perdiste un billete de lotería el 30 de junio de 2012, si recuerdas la hora a la que sellaste el boleto y puedes demostrar alguna vinculación con esos números que aparecen, porque supongo que la pedirán, o si dejaste la huella, que yo creo que al final van a tirar de huella, porque eso sí, me parece a mí que se les va a ir un poco de las manos. Y pues nada, ve ahí, antes de esperar a nada, ve, comprueba que es tuyo, le dices que es tuyo, y porque si no, esto al final se va a tener que reclamar por vía judicial, ¿no? Bueno, el tema es que si nadie lo reclama por vía judicial en 2015, los 4,7 millones de euros van a parar a manos del lotero que encontró el billete. Y ahora es cuando, eso, yo siempre he pensado, ¿qué pintan los loteros? O sea, cuando le toca a alguien el premio en una lotería, el lotero de la administración... ¿Qué gana? ¿No? Porque se pone tan contento que parece que le ha tocado a él. Pues sea, ahora lo hemos averiguado. Ahora, está esperando que no vengan este hombre, a reclamarlo. Este va a conocer la felicidad a este hombre. De verdad, perdona. Tomtato. ¿Cómo? El Tomtato no es el Tomtom. El Tomtato ya está disponible en el Reino Unido. No es ningún aparatejo tecnológico, aunque suene a eso, sino que es una... una investigación, un experimento de laboratorio. Un injerto, los lugareños. Que consigue que la patata y los tomates maduren al mismo tiempo. O sea, el Tomtato es una planta que es una mezcla de las dos tomate cosas. Y patata. Exacto. En la parte de arriba es una tomatera y en la raíz, pues crecen patatas debajo de tierra. Detrás de esta idea está la empresa Thompson y Morgan, que bueno, aseguran que los tomates son más dulces que la mayoría de las variedades de los supermercados. De todo modo, vamos a ver un vídeo que está muy gracioso. Sale Paco Thompson explicándolo. Se lo entiende perfectamente en un inglés perfecto. Perfecto, muy bien. Lo que no tengo claro es eso de tener que arrancar toda la tomatera para sacar las patatas. Porque claro, para sacar las patatas, arrancar la tomatera y luego, ¿qué haces? La tomatera se tiene que volver a... No, la tomatera, pues yo imagino... Ya se echa a perder. Ya se fastidia porque en cuanto que la arrancas... Tú, por ejemplo, mañana pruebas y dices, venga, voy a ver los geranios, ¿qué pasa si los arranco? Claro, tú los arrancas y luego ya ves qué pasa si... Claro. Bueno, como experimento no deja de ser curioso, pero yo creo que lo van a tener que perfeccionar, ¿no? Lo que dicen es que los tomates tienen un sabor un poco más dulce, las patatas, es decir, tienen un sabor, cambia un poco su sabor, tanto de unos como de otros, pero bueno, está gracioso. Un experimentito para hacer con los niños y quedarte con ellos. Pues sí. Plantamos tomates, pero ahora de repente sacamos patatas. Pues sí, puede ser gracioso. A ver si plantan ya, yo qué sé, melón con el jamón dentro, estas cosas así. No, ya hacen cruces muy raros. La secretaria de la Generalitat Valenciana está enganchada al móvil y puede demostrarlo. Sí. La secretaria autonómica de Presidencia de la Generalitat Valenciana, Cristina Macías, gastó en teléfono móvil 7.537 € el pasado mes de junio. La noticia ha visto la luz, cómo no, después de que la Asociación contra la Corrupción en la Comunidad Valenciana hiciera pública una copia de esta factura y, bueno, se encendieran todas las redes sociales. Fuentes de la Consellería han asegurado que se trata de un error de facturación reconocido por la compañía operadora y que el importe les va a ser devuelto íntegramente. Además, añadían que, bueno, que le puede pasar a cualquiera, que no es inusual que las compañías se equivoquen y facturen más de la cuenta. Hombre, no sé yo. Hombre, yo... Es normal que se equivoquen en algo, pero en 7.000 €, mire usted, madre tengo aquí de Dios. Tres llamadas a un número tal. No, es que saca usted 7.500 €. Hombre, yo lo que no veo normal es que... O sea, veo normal que se equivoquen. Lo que no veo normal es que si esta factura es de junio, estamos en septiembre y no hayan devuelto un duro todavía. Claro, eso es lo que mosquea. No, por lo menos no hemos visto que la compañía se haya manifestado para decir que eso es cierto. No. Quizá tendríamos que plantearnos eso de hacer gasto en lo público. Con un poco más de cabeza, ¿no? Vemos, por ejemplo, pues no sé, yo creo que esta política tendría que pensar que ese teléfono lo paga ella, no que lo pagamos nosotros, y así quizá pues miraría un poquito más por él. Quizá si mirase por decir, oye, mira, pues en vez de llamar a esta hora llamo a esta otra, o en vez de llamar desde este terminal llamo desde este otro, o mirar por internet o hago cualquier cosa y miro el gasto. Pero es que estos políticos parece que es que como que se abandonan, como que esto me lo dan gratis, pues ala, yo paso de ello y llamo. Aquí vamos en business y una dieta estupenda. Bien. Y hay que mirar por economizar. Sí. Y yo apagando la luz del vestuario cada vez que entro a cambiarme. Me viene a la cabeza el presidente de Uruguay. Para ahorrar. Sí, bueno, perfecto. Mújica. Eso sería, Fernando Mújica. Pues tienes que ahorrar y para el pueblo, ¿no? No aprovecharte tú de ello. Bueno, cuidado con las equivocaciones culinarias porque disparan a un hombre por no ponerle cebolla a la tortilla. Esto no ha pasado en España, porque sería un poquito dantesco, pero bueno, un famoso delincuente de la India perdió los nervios al descubrir que la tortilla que había pedido no llevaba cebolla. Tanto se enfadó el hombre que sacó un arma y empezó a disparar al dueño del establecimiento, que el pobre no había podido adquirir la cebolla porque con el repunte de los precios... pues se le había hecho cuesta arriba al hombre y no pudo comprarla. Pero bueno, este hombre intentó explicárselo al delincuente y este no aceptó excusas y apretó el gatillo, terminando la cosa pues como el rosario en la aurora. O sea, aquí en España yo me pondría seria, pero es que hay que ver lo que se puede liar por no ponerle cebolla a una tortilla. Es triste, pero aquí han pasado cosas peores por no ponerle jamón a un serranito, por ejemplo. Hombre. O sea, porque es que es normal que la gente se cabre y dice, vamos, es que yo no pedí un lomo con pimiento, yo pedí un serranito. Y te tiras a la barra como con el cuchillo en la boca como los piratas, mordiendo el cuchillo te tiras para adentro. Bueno, y hay gente que por ponerle más de un dedito de espuma a la cerveza se pone igual, ¿eh? Hombre. Que aquí somos muy nuestros, ¿eh? Eurovisión con mujeres barbudas, ¿pero esto qué es? Pues Austria este año va a presentar a una mujer barbuda en Eurovisión. ¿Qué me cuenta? Esas son las primeras voces que se oyen, no sabemos si al final será cierto. No es un fenómeno del circo Barnum, se trata de Thomas Neuwirth, que ya el año pasado quedó segundo en la selección de candidatos para el festival que realizó la cadena pública austríaca. Y nada, se presentó cantando travestido como el personaje de Conchita Wurst, con el que participó en una especie de Tú sí que vales, cantando por Celine Dion, creo que he visto el vídeo y me he quedado totalmente traumatizada. Nada, se transvite, este hombre evidentemente, Conchita, se transviste de mujer, pero no se ha quitado la barba y entonces el glamour ya desaparece esto es como, por completo. Es como cuando un niño pequeño se esconde tapándose los ojos, pues igual. Sí, eso es como ver a una de la danza del vientre con la cara tapada y que se quita el velo y tiene barba, pues como que o, ya... O con pelos en el vientre. Sí, ya veremos. Somos muy fanes de la Eurovisión, a lo mejor este año tenemos diversión asegurada. Muy bien. Hay límites para los ruidos, porque un vecino lleva a juicio a otro porque sus gallos le estresan. El denunciante afirma que el canto de los gallos en cuestión le altera el sueño, que no concilia bien, evidentemente, y que eso le pone nervioso y agrava su estado físico y psíquico. Afirma que todo está agravando la patología cardíaca que padece y que también alteran... durante el día su capacidad de concentración. O sea, este hombre está hecho un Cristo. En resumen, el caso ha quedado visto para sentencia en el juzgado de lo contencioso administrativo de Zaragoza porque el demandante contra quien va es contra el ayuntamiento del pueblo y no contra el dueño de los gallos, precisamente. Pues ya que considera que el ayuntamiento es el responsable de no tomar medidas pese a que se ha quejado reiteradas veces. Entonces, bueno, claro. Yo no sé este señor qué es lo que esperaba mudándose a un pequeño pueblo en Zaragoza. No sé si es que esperaba que lo despertara el sonido de, no sé, de... De un riachuelo. De los aviones. O sea, ¿qué te va a despertar allí? ¿Los aviones? ¿Los trenes? ¿El tráfico? No. ¿Los gallos? Normal. ¿Los perros que ladran? O sea, esas todos cosas, los que vamos a pueblos... de veraneo, de noche de bodas, ¿sabes? Claro. Que siempre puedes tener al lado un jaula de perros, una casa con perros dentro que te despiertan imagínate, con los perros ladrando. Por ejemplo, una noche de boda con una reala de perros delante de tu casa, por ejemplo. Que te despiertan a las dos horas de haberte acostado, bueno, con un mal cuerpo. Que te despiertan considerando que hubieras podido dormir en algún momento. Y parece que hablamos como de primera persona y todo, no, fíjate. Esto es un amigo. Esto es un amigo que nos lo ha contado, un oyente cotidiano que nos ha mandado un email. Mira, pues nada, ves, es que no se puede ya no se tiene tranquilidad en los pueblos como antes. Hombre, no. Hombre, pues yo no sé qué espera este hombre cuando empiecen las fiestas del pueblo, la charanga con el acordeón y toda esta fiesta que se monta, yo no sé qué va a hacer, lo va a llevar fatal. Nada, este hombre se tiene que ir a la playa, que ahí no hay gallos. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, hasta aquí ha llegado este cotidiano número 84, cansado. Agotadísimos. Agotados. Parezco una amazona ahora mismo que me acabo de bajar del caballo después de un concurso de equitación. Sí, totalmente destrozada, cansada. En fin, hay que recordar, amiguitos, que escuchéis cotidiano, tanto si lo hacéis en el autobús, si vais camino al curro, vais en el tren, vais poniendo vuestra mejor cara, vuestra mejor sonrisa al metro antes de zambulliros en lo que será vuestra semana laboral. Hay que recordaros que... Hay que escuchar cotidianos y hay que acordarse de lo que se escucha uno en cotidianos, porque hay veces que nos adelantamos en el tiempo y esa noticia que tú has escuchado hoy en cotidiano, dentro de dos semanas la ves en un telediario. Exacto. Normal y estas cosas se... Y no la vuelves a mandar, ¿no? Y no la manda otra vez. Hay gente que... O sea, ya no solamente es que están suscritos a feed viejos y antiguos, no. Es que encima te mandan cosas que ya han mandado antes. Claro, y le dice, esto ya lo dimos hace tres semanas. Si es que vamos por delante, entonces, normal, tienen ahí como un déjà vu y tienen que hacer como creen otro... que la han mandado, pero no. Tienes que hacer como otro oyente, pues hay gente que manda una noticia o mandando, oye, mira, sí, esta ya la hemos dado otra semana, esto ya se ha tocado, bien, claro. Bueno, pues uno se puede despistar un poco, puede ir con un par de episodios de retraso. Pero pasa en varias personas, sí, sí. Está, sí, han pasado en varios. Hay gente a la que no le pasa, no vamos a decir el nombre, vamos a poner un nombre por caso, Lupin Tan, que él te manda una hondonada de 50 noticias. Y son todas nuevas y son todas nuevas más cachonda. A la cual más descerebrada. Totalmente. Es imparable. En fin, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, pues ya están saludados todos. Recordamos que seguimos en marcha con el proyecto del Patito Feo, porque no sabemos muy cosas. Bien qué hacer con él, pero es que nos siguen llegando unas cosas geniales. Que son impresionantes, no sabemos qué vamos a hacer con esto. Si queréis, lo que sí voy a ir diciendo ya es que si queréis ver algo del proyecto del Patito Feo, tendréis que mandar vuestra foto, tendréis porque que si, mandarla, no vais a verlo. Porque lo vamos a mandar por privado para los que hayan participado y ya está. Bueno, nuestro método de contacto, ¿te acuerdas de ellos? Por supuesto, nuestra cuenta de Twitter es cuotidianospod, la mía es Gemasur, la tuya MaelTJ. El mail donde nos podéis hacer llegar las fotos del proyecto Patito Feo, por ejemplo, cuotidianospodcast@gmail.com. Y también tenemos el blog, que es cuotidianos.es. Ahí podréis ver todos los vídeos con los enlaces que nos habéis mandado esta semana. Hay alguno con alguna moto espectacular. Vaya. El del señor este con barba que canta, me niego a ponerlo. Pero bueno, habrá por aquí algún otro vídeo que seguramente podamos poner por aquí. No sé si habrá algo. No, hombre, el de la barba habrá que ponerlo para que la gente se haga una idea. ¿Por qué me haces esto? En fin, estamos ya ya en pre-JPod totalmente. Bueno, al menos lo creemos porque los cotidianos somos unos espíritus libres. Vivimos al límite. O sea, ¿qué tú puedes esperar hasta el día 30 para reservar la cena? El día 30, mañana mismo. ¿Qué es? A las 12 de la noche. A las 23:59 puntualmente estoy ahí. ¿Que hay billetes hasta el miércoles o hasta el jueves? Pues igual esperamos hasta el miércoles o jueves. No, los compraremos mañana. Ya que comprar los billetes, porque bueno, hay que asegurarse este viaje. Porque ya queda muy poco. Por otra parte, hemos estado en el aire prácticamente hasta el viernes. Sí, sí. En el aire. Ya tenemos la habitación reservada, teníamos los tickets, las entradas compradas para la JPod, pero bueno, nos quedaba todavía por el tema de la cena. Ha peligrado por un momento, pero ya podemos casi... Bueno, estamos medio tristes, medio contentos, porque bueno, por lo menos hemos conseguido atar algo laboralmente para uno de nosotros. Para uno de nosotros durante algunos meses. El otro se queda cargando el peso de la casa. Sí. Pero bueno, ya veremos. Con muchas ganas de ir a la JPod, de desvirtualizar a mucha gente. Sí, no os olvidéis que nosotros no os conocemos. Acercaros, por favor, que en cuanto digáis soy tal, nosotros sabemos quiénes sois. Si vosotros veis a dos señores con cara de burbuja así, de colores morado y verde y tal... ¿Somos nosotros? Somos inconfundibles. Sobre todo yo por mi pelo rojo. Un señor alto con barba y una señora alta, rubia... Con el pelo chanante. Alta, rubia, 1,90 m, por ejemplo, de alto. Más quisieras tú. Sí, sí. No, yo es por despistar por completo. Ya, claro. A ti te van a reconocer por tu voz. Seguro. Y a mí por ir al lado tuya, como siempre. Claro. Este señor que me acompaña... Bueno, hoy te has ganado la cena, que lo sé. Hoy me he ganado la cena. Bueno, ya peligraba. Pero vamos. No, yo sé que tú y yo tenemos por ahí apalabrado un masaje de pies que estamos retrasando muchísimo. Y un bañito con sales. Estamos muy mayores. Pies, sí, porque la media maratón nos ha dejado un poco. Os recordamos cotidiano, oyentes de Cotidianos Podcast, de Charla, de Trending Podcast, de estas cosas que a mí se me ocurre hacer de vez en cuando en Spreaker. Que os acerquéis, que os asoméis, que esperéis en la puerta, da igual, haced lo que queráis, pero que estéis ahí. Podéis cerca. Traer vuestros parabienes, vuestros ramos de flores, vuestros, no sé, vuestras tarjetas, vuestros sobres cerrados, todo lo que queráis. El tema de los sicarios empezaremos a recibir el domingo a partir de las 5 de la tarde. Sí, sí. Que ya estaremos en los sobres a ser posible en habitación, que es donde tendremos la caja fuerte, porque hombre, esas cosas hay que asegurarlas. Esta vez no hay besamanos, no nos hemos apuntado al besamanos a los encuentros y demás, pero bueno, estaremos seguramente por los pasillos atados a cualquier máquina de café que encontremos por allí. Seguro. O corriendo por el Parque del Retiro, o el sábado por la mañana, o el viernes por la tarde, o no sé yo. O no, porque no sé si estas piernas no sé si estarán el viernes. Esta semana, ya hemos terminado la semana así arriba, ahora tenemos toda una semana por delante yo creo que cuando por fin me siente en el medio de transporte que elijamos, que todavía no sé cuál va a ser. No nos lo vamos a creer porque tenemos una ahora semana. Por fin, un par de horas o cinco o cuatro las que sin sean hasta llegar al destino. Nada. Y después ya pensaremos en divertirnos. En fin. Para ese viaje tenemos reservado nuestro especial JPod 2012 del año. Para llegar ahí. Yo debo decir que lo tiene guardado. Para llegar motivados, para llegar con el corazón encogido y con ganas de tocarle el pelo a la gente y de abrazarte ahí. Desde que lo grabamos, yo no lo he vuelto a escuchar y lo quiero escuchar contigo de camino a la JPod. Encoge un poquito el corazón, nuestro especial del año pasado, porque es como muy emotivo. Entonces lo vamos a escuchar para meternos un poquito en ese ambiente pre-JPod y llegar... Entregaos totalmente. Bueno, pues nos despedimos ya. Garantizamos... al 99,9% que estaremos en Madrid. Uh-huh. No garantizamos al 99,9% que los veamos. Quiero decir, no garantizamos que si salimos esta semana va a ser un rush brutal. Uh-huh. No sé cómo vamos a hacer para grabar o publicar un cotidianos la semana que viene. Así que quizá toque un especial. Un especial como el año pasado. Van a ser nuestras vacaciones de cotidianos, entre comillas. No, cubrir un evento especial que para nosotros nosotros es actualidad, pues porque... A darlo todo. Exacto. Entonces haremos nuestro especial J-Pod comentando cosillas de... ¿Te parece que nos veamos la semana que viene? Pues no tendré más remedio. ¿Cómo ha sonado esto? No hemos dicho nada de la media maratón. O sea, esto de dejarlo arriba, arriba, arriba es que tengo los pies reventados. Arriba, arriba es que llevamos, este mes llevamos 160 kilómetros. Hombre, yo te digo, o sea, me he acordado... 160 kilómetros, ¿no? 100 millas. Son, ¿no? 100 millas, son 160 kilómetros. Este mes, yo me acuerdo del vídeo este que me habías dicho de Calero, que nos había mandado, Caleroto. Ah, sí, el vídeo de el día después de la maratón y sale todo el mundo como si se hubiera bajado de un caballo, ¿no? Sí, sí, toda la gente. O sea, me recuerda el primer día que nosotros fuimos al gimnasio cuando estábamos en Italia, y el primer día veníamos pletóricos fuertes, hemos hecho ejercicio de todo, me he probado todas las máquinas y, soy... y al día siguiente vamos, salimos de la cama rodando como una croqueta, ¿no? Al día siguiente yo recuerdo que cuando entré al curro, unas pequeñas escaleritas que había las tuve que subir ahí prácticamente apoyándome con las dos manos porque no podía levantar las piernas, me dolía pues el culo. Pues ese vídeo lo vamos a poner porque es muy gracioso. A mí me gusta el de la moto, que va a ir a subirse a la moto y no puede levantar el brazo, no lo hemos la pierna, digo. Eso no lo hemos anunciado, eso se lo va a encontrar la gente, ¿o no? Oh, pues sí, mira, si son de los que miran el post, pues se lo encontrarán. Los que no, pues no. En fin. Bueno, pues... Ay, mi fano mal y piedi. Yo quiero mi masaje de pies. Por supuesto. ¡Viva el chocolate negro! Se ha quedado muy bien. Que corra el chocolate negro. Que... Esto mal. Venga, solo son 46 minutos lo que voy a tener que editar. La Virgen. Pero ahí hay cortes. No me engañes. ¿Hay cortes? Yo todavía no paro de grabar. No quiero decir que... Qué malo eres. Hacía tiempo que no lo hacías. Pensaba que habías cambiado. Qué engañada he vivido. Sí, sobre todo cuando crees que cuando clic es porque para grabar. Sí, me engañas totalmente. No, yo digo, ha parado, no. Muy bien. Que sepas que te quedas sin cena y sin baño de pies. Paso de tu pediluvio, tía. Me voy a llevar el barreño lleno de agua con sal solo para mí. Y te van a descolgar los ojos. Para ver todos los detalles de nuestro podcast, puedes entrar a nuestro blog cotidianos.es. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo cotidianospodcast@gmail.com y nuestra cuenta de Twitter cotidianospod. Y si te ha gustado nuestro podcast, entra en iTunes y valóranos. Dime, niña. Ah, vale. ¿No? Dime, niña, ¿qué quieres? Que estoy en una mazmorra. Pues otra vez estás liada con estos juegos de internet raros, tía. ¿Qué te iba a decir? ¿A que seguro que se te ha olvidado lo de la octava jornada de podcasting? No, venga, ligerito, que sé que del 4 ha sido octubre del 2013. Pero vamos a ver, ¿la reserva ya la he hecho en Hotel Rafael Hoteles Atocha? Que sí, que me he hecho un pícaro que se llama Rafael Atocha, nada más que para acordarme del número del hotel. En la calle Méndez Álvaro 30 de Madrid. También, que me he hecho otro personaje, nada más, un pícaro. Uy, no, se me ha ido la olla. Dime, niña. Tía, no me digas que se te han olvidado las octavas de jornada de podcasting. Dime, niña. Tía, otra vez estás liada con los juegos estos raros de internet. ¿Qué quieres, coño? Seguro que te... Octavas jornadas de podcasting 4, 5 y 6 de octubre en Madrid. En Rafael Hoteles Atocha, en calle Méndez Álvaro 30. Más información en jpod.es/jpod13.